Sí, exactamente. La Comisión de Espigas en Acción y Estela nos pidieron que preparásemos el protocolo de esta fiesta, que bueno, va a empezar, como ustedes ya lo vienen anunciando, a partir de las 11:30 en la plaza. Se van a recibir las banderas de ceremonia, se va a realizar el izamiento de la bandera, la entonación del himno nacional argentino, las palabras alusivas, y después nos vamos a trasladar a la fuente, a realizar un homenaje al exdelegado don Edil Gómez. Desde el CEP, puntualmente a principio de año, nos toca preparar este espacio de organización del grupo de la Comisión Vecinal Espigas en Acción. Digamos, este año Marina y Paola, que son compañeras nuestras, son las encargadas de una vez al mes, desde marzo, convocar a este grupo vecinal de Espigas en Acción, que junto con Edil empezamos este año y ahora continuamos con Estela. Convocamos, casi siempre son los jueves, una vez en el mes se encuentran y se va preparando despacito desde marzo este encuentro, esta fiesta. Lleva mucho tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo y lleva, digamos, un espacio de participación. Claro. La idea que quizás muchos vecinos no vienen a la reunión, pero sí todos están preparándose desde su lugar, es decir, hay un grupo de mozos, hay grupos de señoras y gente que hace tortas, hay gente que prepara los lechones. Cuarenta y pico de tortas, por ejemplo. Cuarenta y pico de tortas. 43 tortas que ya desde la semana pasada la están preparando, y es un grupo de vecinos que se dedica a eso. Hay un grupo de vecinos que se dedica a todo lo que es elaborar papas, ensaladas. Quizás no es toda la gente la que viene a las reuniones, pero sí, ellos ya están convocados de principio de año a ayudar. Absolutamente. Absolutamente. Y los jóvenes de Espigas, digamos, tanto los chicos del CEP como de media, toda la semana también colaborando. Llegó el camión con tablones, con sillas, a bajarlo. Y lo más importante, la animosidad que tiene todo el mundo. Absolutamente, me que imagino. Es contagioso. Me imagino. Sí. ¿Y qué matrícula están teniendo ustedes? Nosotros en este momento tenemos 71 alumnos, que son todos del medio rural. Claro. En su mayoría son hijos de empleados rurales, que tienen la posibilidad de no alejarse de su lugar, viniendo al CEP, que es un sistema de alternancia. Sí, ¿no? La verdad que es un cambio muy importante a partir de la llegada del CEP, y es un trabajo que hay que destacar, ¿no? Sí, cómo ha cambiado la situación de una localidad. Claro, porque por ahí también, pensando que son 71 chicos que durante el mes están, también son las familias que acompañan cuando los traen o cuando se vuelven, claro. Y cómo, a pesar quizás algunos de ellos de no ser del lugar, igualmente se sienten comprometidos con el lugar. Por ejemplo, se nota en esta fiesta que los chicos están anotados para ser mozos mañana o trabajar una noche, algunos vienen esta noche a colaborar, digamos, se sienten parte, que esa es la idea también de la institución, ¿no?